Radio Ubrique. Deportes. Y esta es la sintonía de Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, como siempre, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Estamos de vuelta y estamos para abordar la actualidad deportiva de los nuestros. En una semana en la que tenemos muchas cosas que contarles, muy buenas algunas. Y es que, bueno, pues los nuestros cada fin de semana nos dejan siempre algunas buenas noticias. Como por ejemplo, en materia de baloncesto, porque este pasado fin de semana arrancaba la competición para el cadete femenino del Cabo de Ubrique, un equipo que vuelve a la Copa Andalucía A, el Cabo de Ubrique que vuelve a la Copa Andalucía A después de muchos años sin que el club ubriqueño colocara ningún conjunto entre los mejores de la provincia, luchando contra los mejores de la provincia, y no pudo tener mejor debut el equipo dirigido por Agustín García, que tras el aplazamiento de la primera jornada derrotó a domicilio al Unión Baloncesto Jerez por 47-58 en su primer partido en esta jornada 2. Un choque que, al igual que el resto de partidos de pretemporada en este caso, porque el único oficial del Cabo fue este, vamos a abordar en los próximos días, al igual que vamos a abordar la que fue la edición número 41 de la subida a Vejer. Una subida a Vejer que, ha tenido o ha estado marcada por el calor y por el récord de participación. Más de 80 inscritos en la prueba vejeriega, en la que el mejor de los nuestros fue una vez más Fran Calvillo, con una quinta posición del scratch general y primero de su agrupación. También subía al podio, en este caso también como primero de su agrupación, José Luis López, Pepelu López, que supo y pudo enderezar el mal inicio en el fin de semana y poder, subirse a lo más alto del podio en su agrupación, siendo vigésimo tercero del scratch general. Datos estos que vamos a ir abordando en una semana que vamos a arrancar hablándoles de fútbol y sobre todo de ese duro traspiés del Ubrique Club de Fútbol Senior, que cayó en el día de ayer por 4-2 ante el Vejer Balompié, en un choque que llegó a ir dominando por 0-2 en el minuto 59, cuando Miranda hacía el segundo para los ubriqueños. Luisfa había hecho al inicio del partido el primero. Sin embargo, a media hora del final y tras el tanto de Miranda, como decimos, llegaba la desconexión de los ubriqueños, que encajaron 4 goles en 26 minutos, echando por tierra la ventaja conseguida anteriormente. Enseguida vamos a conocer qué ocurrió en tierras vejeriegas en lo futbolístico, en lo automovilístico será en los próximos días, pero antes, si os parece, pues nos quedamos con el resto de partidos de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, donde destacan las victorias del cadete femenino, que logra en esta segunda jornada su primer triunfo, en su caso por 2-11 ante el Club Deportivo La Salle. El juvenil, que compite este año en tercera andaluza, venció 0-1 en Chiclana, y también venció el cadete de tercera andaluza en la jornada inaugural de su competición. 3-0 venció el cadete de tercera andaluza. El infantil de segunda volvió a conseguir una nueva importante victoria, 4-0 al Bahía de San Fernando, y también ganó el Alevín de tercera, 4-2 contra el Sage College International. Sigue líder con 9 puntos de 9 posibles el Alevín de tercera, los mismos que el San José Obrero. Ambos coliderán la tabla en su grupo. En el partido que enfrentaba a los equipos alevines de cuarta andaluza, se saldó con victoria para el equipo B por 3-5, mientras que el resto de conjuntos no pudieron obtener nada positivo en este fin de semana, al menos no pudieron obtener un resultado positivo. Es el caso del cadete A de cuarta, que perdió 1-5 ante el Florida 1947, el infantil de cuarta, que cayó 7-3 frente al Club Deportivo Guadalcacín, el Benjamín de segunda, que cedió por la mínima 1-2 en su choque frente al Bahía de San Fernando, y el Benjamín Benjamín de tercera, que no pudo ante el Pueblo Nuevo La Granja. Son los resultados que nos deja este fin de semana futbolístico en Ubrique, resultados que en el caso del senior vamos a tratar de averiguar qué ocurrió en Vejer para que el Ubrique cayera por 4-2 frente al Vejer Balompié. Sometimes I believe, at times I'm rational. Y es que lo tuvo muy de cara el encuentro el Ubrique Club de Fútbol en su visita ayer al Vejer Balompié. Tanto es así que, como decíamos al inicio de este espacio, pues en el minuto 59 de partido, a falta de media hora, pues se vencía 0-2. Un escenario que, bueno, pues era ideal, idóneo y entiendo que soñado, ¿no? Por el Ubrique, que si lo hubieran dicho el pasado viernes, que el domingo en el minuto 59 iban a ir ganando pues por 0-2, pues lo hubiéramos firmado todos. ¿Qué pasó en esa media hora? Pues entre otras cosas que el Vejer Balompié anotó hasta 4 goles para darle la vuelta al partido y llevarse los 3, o quedarse, dejar en Vejer los 3 puntos con ese resultado de 4-2. ¿Cómo lo consiguió? Pues para eso vamos a saludar al otro lado del teléfono a José Antonio Pacheco Amelle, el entrenador del Ubrique, para que nos lo cuente. Amelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay derrotas que duelen más, derrotas que duelen menos. Yo entiendo por cómo sucedieron los goles, que estas de las que duelen, ¿no, Amelle? Esta duele y, vamos, yo llevo desde ayer dándole vuelta a la cabecita y no me la puedo quitar de la cabeza. ¿Qué pasó? Pues bueno, es verdad que el equipo salió en BG, salimos bastante bien, dominando el juego. Es verdad que ellos empezaron como lo que tenemos hablado durante la semana, que llevamos jugando directo, íbamos buscando a su delantero centro y que le jugaba siempre de cara o intentaba salir jugando para una banda. Prueba de ello que, ¿sabes?, lo teníamos muy, muy, muy mascado lo que teníamos que hacer, y bueno, no nos sorprendieron en ningún momento en la primera parte, quitando una que estaban fuera de juego, que se hizo todavía un paradón. Pero bueno, nosotros ya en el minuto 6 habíamos tenido ya 3 o 4 ocasiones muy claras para ver adelantar el marcador, y bueno, y en el minuto 6 o 7 pues Bifa metió el primer gol. La sintonía del partido era de un partido que, verdad, que hay que trabajarlo, hay que pelearlo, pero bueno, cuando tú tienes el balón y le sales a las contras, le hacíamos una contra, porque yo cometía muchos fallos en la salida de balón, como no intentaran, si no la volaban a la primera, ya le creaban muchas dudas. Entonces, la primera parte, verdad, que nos teníamos que haber ido por lo menos con un 0-2, un 0-2, un 0-3, que fuera así lo más justo. Pero bueno, nos fuimos a vestuario y la verdad que en el vestuario estuvimos hablando que estaba el partido donde queríamos, que teníamos que hacernos fuerte, que había que buscar el segundo gol, que era tranquilidad. Y bueno, nada más que empezó la segunda parte, tuvimos 3 ocasiones también muy clarísimas, incluso una se estrelló en el palo. Y bueno, y las sensaciones volvían a ser las mismas. Ellos querían volar muchos balones aéreos, pero bueno, no daba resultado ninguno. Y nosotros cada vez que le robábamos, le jugábamos un poco, pues le creábamos muchos problemas, buscábamos muchos espacios, rompíamos las líneas muy rápido. Entonces, yo la verdad que estaba súper tranquilo, y más cuando ya en el minuto 60, más que fue, o 59. Miranda mete el gol, bueno, ya todo el mundo allí daba por eso de que los 3 puntos venían para Ubrique. Eso es lo que nos creíamos todos, incluso en la grada, incluso ellos decían otra semana que... Y bueno, sacan de centro y la juegan con el central y vuelan un balón y tienen la suerte de que le salen. Ahí creo una duda en la mayoría de la gente que estaban en la fase defensiva, que no quiero echarle la culpa solo a ellos, ¿no? Porque la culpa es de tanto por dejar que vuelen el balón como que controlen tan fácil en campo nuestro. Pero bueno, nos meten un gol, nos miramos, decimos que no pasaba nada. A la siguiente jugada tuvimos una ocasión también clara de ver marcar nosotros el tercero, pero bueno, vuelven otro balón y es que nos vuelven a marcar otro gol. Entonces ya ahí yo me tenía ya la mosca detrás de la oreja, decía yo, no, esto no es normal. Pero vamos, es que volvieron a volar 2 balones más arriba, que son pelotazos, que son frontales, que son fáciles de quitar, en el medio y nos meten otros dos goles. Entonces ya tú terminas el partido, empiezas a hacer autocrítica y te das cuenta de que, hombre, por mucho que tú quieras trabajar una cosa y que por muchas cosas que tú trabajes la plantilla, hay ciertas carencias que es verdad. Nosotros no nos pueden hacer un gol y que el equipo desaparezca, que es lo que yo creo que pasó ayer. Ya aunque haya falta de, porque falle un central, falle un lateral, después es verdad que el compromiso en la hora de defender es del equipo completo. Entonces, ayer yo, verdad que cuando terminó el partido, yo no quería ni verme en el espejo. Pero bueno, empieza a sacar conclusiones, empieza a pensar, a mirar una cosa, a mirar otra. Y sabía yo que iba a tener estos problemas con la plantilla, pero de ir ganando 0-2 fuera de casa, que te remonte con un 2-4, un 4-2, a mí me parece demasiado castigo para los méritos de uno y otro. Entiendo que la plantilla, los jugadores también, ¿no? Dolidos con lo que ocurrió, ¿no? Sí, ellos en el momento que entraron en el vestuario son los primeros que hacen autocrítica y ellos decían, no es que se echaran la culpa, pero decían los fallos que estábamos cometiendo, que no podían cometerlos. Y yo creo que un equipo, es como yo le dije, es que no me dio tiempo a decirle la C, porque es verdad, el equipo estaba muy, muy, muy serio. Decir que cualquiera que viera el partido diría, no, a esta gente le van a meter, si no han metido en 60 minutos, no han metido ni uno, te van a meter dos en media hora que queda. No, metieron cuatro. Y es lo que estuvimos hablando ayer, que no nos podemos salir de un partido y bueno, y gente específica que son contundentes, que suelen ser, que es verdad que íbamos muchas veces como perritos farderos detrás de ellos, que ellos controlaban fácil, no sentían el aliento de nosotros, es que ellos se giraban y eso es muy fácil. Y cuando tú en 60 minutos no le habías hecho ni una vez eso, todavía tenía siempre con el cogote en lo alto, siempre mordiendo, llega porque te ponga 0-2 ganando, ya una pasividad, eso no puede pasar en el equipo. Claro que el Vejer tampoco es que hiciera nada fuera de lo común, nada que no lo tuvierais previsto, no es que cambiara sistema, no es que acumulara hombres arriba, sino que lo que hasta el minuto 60 estaba funcionando, a partir del 60 no funcionó, ¿no? No, si fue al revés. A ellos lo que no le funcionó en 30 minutos le funcionó en 30. Y es verdad que ellos apretaron mucho desde la grada. Nosotros también fuimos listos porque de primera hora dijimos que la primera portería que teníamos que coger para que ellos atacaran en la portería donde no estaba la aficionada, la grada. Entonces, había ciertos factores que nosotros ya íbamos ganando de anticipado. Pero lo que nosotros no nos esperábamos es que nosotros regalábamos cuatro goles en media hora. Es que, y si te digo yo que son gente joven, porque mucha gente dice, no, es que son jóvenes, que a mí me da igual ya que sean jóvenes, este equipo tiene que aprender ya, porque ya nos han dado cuatro cogotazos de la misma manera, una en San Roque, y esta San Roque, la de Algeciras aquí, y esta en BG, y esto no puede volver a pasar. Creo, desde mi punto de vista, no debería de volver a pasar. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que ya ha ocurrido tres veces en lo que va de temporada, en este arranque de temporada. ¿Cómo se frena esto, Melli? Pues esto, al final, más que tema físico, es tema psicológico. Tema psicológico y tema de estar metido en los partidos, de que no nos vayamos, de que son gente que la mayoría, que son todos jugadores senior, que el único juvenil que hay ahí es Luifa. Y al final, Luifa o, por ejemplo, Miranda, o Fran Yucia, o es que había mucha gente que estaba muy metida en el partido. Y a lo mejor nos vamos, porque nos vayamos uno o dos tíos del partido, no podemos regalar el trabajo que hemos estado partiendo la cara durante 60 minutos, no nos podemos regalar en 15 ni en 10 minutos. Es que eso a mí no me entra en la cabeza. Y eso es lo que yo le estuve explicando a ellos, que no podíamos estar partiéndonos la cara, que había gente ya que tenía yo en el banquillo que no los podía sacar porque tenían pisotones, porque tenían golpes y no los podía sacar porque se habían partido la cara en el campo y ver después una pasividad de otros compañeros. Es que eso no puede pasar. Derrota dura, ¿no? De las que, como decimos, ¿no? Dice que en la victoria se disfruta, en la derrota se aprende. ¿Qué enseñanza os deja esta derrota, Melli? Eso es un refrán que yo me gustaría que se lo dieran a otro, ¿sabes lo que es? Porque yo prefiero disfrutar que estar aprendiendo. Ya este año estoy aprendiendo demasiado de la cuenta. Y creo que es verdad, hay aspectos muy positivos del equipo. El equipo tuvo muchas cosas muy buenas, quitando esos pequeños detalles que al final nos complicaron el partido, bueno, complicaron el partido, que nos dejó de sumar en un campo que a priori creo que era factible ver sacar algo positivo. Yo creo que es verdad que por muchas veces, por mucho trabajo que tú hagas con ellos y la motivación que tengas, pero es verdad que muchas veces hay veces que hay futbolistas que hay minutos en el partido que es mejor no tenerlos en el campo, porque sabe que tienen lagunas mentales, por decir alguna palabra. Sí, no, que tienen desconexiones, sí. ¿No? Entonces, hay futbolistas, ¿verdad?, que voy a tener que hablar seriamente con ellos, y hay minutos del partido que hay futbolistas que no van a estar en el campo. Bueno, pues si por ti fuera, estaba mirando ya el resto de la jornada, ahora te pregunto por ello y próxima jornada. Si por ti fuera, jugabas hoy, ¿no? Digo, quitar el mal sabor de ayer, ¿no? Hombre, si fuera que el equipo ha recuperado bien psicológicamente del palo que nos llevamos ayer, sí jugaba hoy. Pero yo creo que es verdad que tenemos una semana por delante de hablar bastante, de volver a la senda de estar físicamente, sí, uy, físicamente digo yo, psicológicamente fuerte, porque es el único fallo que tiene el equipo, un poquito psicológico. Pero bueno, yo creo que el domingo tenemos una reválida contra Tesorillo, y creo que lo prioritario es ganar en casa, y es verdad que hay que recuperar el partido perdido de casa, que hoy, este fin de semana, era ideal para haberlo recuperado, pero bueno, todavía hay liga, está todo muy muy cerca, aquí ganas dos partidos, te metes arriba, pierdes dos y estás abajo. Es decir, que ahora mismo el tema es de que en casa no se pueden ir puntos. Claro. Y sobre todo a este equipo que le interesa cuanto antes coger una zona tranquila para poder respirar y no jugar con esa presión de estar abajo, ¿no? Bueno, el tema de la presión, nosotros ahora mismo no estamos mirando la tabla. Nosotros lo que sí es verdad que lo que más miramos ahora mismo es el tema de engarzar un par de partidos ganados, de saborear, coger una dinámica positiva y de saber que la categoría hay que sufrirla y con el sufrimiento va a venir también el disfrute. Y bueno, y poquito a poco tendrán que ir comprendiendo de que esto es una guerra de 28 jornadas y que hemos dejado 5 jornadas para allá, y que la sexta tiene que ser ya la que nos dé la verdadera versión de que el equipo en casa sigue con la dinámica de ganar y después pensar en el siguiente partido de fuera de intentar ganar también. Pues vamos ahora, te decía la semana pasada que te quería preguntar un poco, ahora ya después de 5 jornadas, Chiclana Industrial lidera la clasificación junto al Real Balompédica Linense, con 13 puntos ambos, 1 menos tienen San Roque, Olvera y Juventud Sanluqueña, 10 tiene Algeciras, y a partir de ahí el Torno Chipiona con 8, Tesorillo, que es el próximo rival de Lubrique, con 6, por debajo Novajaría con 1 punto, Jimena Athletic Club con 2, y Grupo de Empresas Bazán con 3, al igual que Lubrique y el Jerez Club Deportivo. ¿Qué te ha sorprendido y qué no te ha sorprendido tanto de este arranque de temporada, de lo que están haciendo los rivales? Mira, pues de lo que más me ha sorprendido el mito es, por ejemplo, que este fin de semana, por ejemplo, el Chipiona arrancara un punto a la Balona. Después, verdad que Chipiona tiene buen equipo, lo sabíamos de primera hora, que tenía una duda con ellos, pero bueno, se está disipando de que son un equipo que están llamados a ascender, aunque Chiclana suele después a mitad de temporada perder mucho fuelle. Y bueno, aquí hay ahora el mito, es como yo te digo, aquí hay una dinámica de que hay un equipo que gana dos partidos y te metes arriba. Y es verdad que Balona, San Roque y posiblemente Algeciras y Chiclana son los principales candidatos. Después ahí va a estar otro grupo de equipos y bueno, y hay equipos que tampoco han arrancado todavía de esto, que están abajo, bueno, están abajo a media, porque yo, por ejemplo, el grupo de Empresas Bazán, es verdad que lo he visto y son un equipo así más o menos del mismo empaque que el nuestro, pero bueno, creo que ahí vamos a estar luchando, va a haber 5 o 6 equipos luchando para ascender, los demás por salvarnos del descenso. Y bueno, yo creo que el equipo que nosotros tenemos, yo creo que mínimo la salvación es lo prioritario que tenemos que buscar. Fíjate, equipos como el Jimena, que era una de las incógnitas, Meji, que está sacando buenos resultados con equipos a priori, bueno, Chipiona, incluso ese empate en Chiclana, que es el único traspié o tropiezo que ha tenido el Chiclana Industrial, ese empate, y luego pues en casa no termina de arrancar, ha perdido esta semana con el Torno, equipo irregular, ¿no? Sí, claro, Jimena es un equipo que yo dije que podía hacer tapado, pero bueno, el tapado es capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces es verdad que yo por las convocatorias que iba haciendo, más o menos ellos lo que tienen son 15 futbolistas, 15 o 17 futbolistas para jugar. Demasiado que compiten y que lo intentan. Pero bueno, al final a mí el equipo que realmente yo estaría claro que iba a estar ahí arriba era Balones. Me tocó la primera. Otro que sabía que podía estar arriba es... porque están hechos para eso, es San Roque. Chiclana, sé que tiene buen equipo, pero bueno, es verdad que dependiendo del calendario que te vaya tocando, pues será más asequible o menos. Es decir, que esto todavía se tiene que igualar un poquito. Sí. Yo creo que ni los que están abajo van a estar todo el rato abajo, ni los que están arriba van a ser definitivos quitando la Balona, porque sí, lo va a demostrar, y San Roque posiblemente también. Los demás vamos a estar ahí peleando por cada punto, por esa, ¿qué? Por peleando por cada punto, digo, en juego. Claro, pues ahí esto es como todo, como con una dinámica, un equipo medio que, o por ejemplo Orbera también, sabemos que un equipo más extraño que el Chiclana de ganar allí, pero bueno, Chiclana sabemos que tiene buen equipo también. Y bueno, ahí hay un par de equipos que pueden estar ahí arriba perfectamente. Yo, por ejemplo, en mi equipo, yo me gustaría que estuviera arriba, pero sé que este año el problema que tenemos es complicado, y con salvar la categoría yo creo que no daríamos con un canto a los dientes. Entonces yo ahora mismo lo único que digo es esto, que ni los que están abajo están ahora mismo abajo, sí, que son los que van a descender, ni los que están arriba son los que van a ascender, quitando un par de ellos, que es verdad que tienen presupuesto para eso y están hechos para eso, van a ascender. Pero por lo demás, ahí va a haber dos plazas que se van a quedar libres para posibles candidatos que cojan una dinámica buena, y la parte de los cuatro lados, ya eso es pelear por no defender. Vamos, ahí va a haber por lo menos 7 o 8 equipos que van a estar luchando nada que para eso. Bueno, pues dinámica buena la que van a buscar prácticamente todos los equipos, entre ellos el Ubrique, que bueno, que tiene al Jimena como su próxima visita, como su próxima salida, pero que antes, como decíamos, va a recibir este próximo domingo, corrígeme si me equivoco, domingo 12 del mediodía, Meji. Sí, a las 12 de la mañana. Pese a la festividad, ¿no? Del lunes, ese puente, pues se mantiene el domingo a las 12 del mediodía. Ubrique Club de Fútbol, Unión Deportiva Tesorillo. ¿Qué partido espera, Meji? Pues espero un equipo que va a venir a encerrarse un poquito atrás, porque yo sé que me ha visto en varios partidos. Incluso las dos veces que jugaban en la zona del campo de Gibraltar estaba allí el entrenador y el presidente, es decir, que sé a lo que juegan. Bueno, sea lo que juegan, saben a lo que juegas tú, ¿no? Saben a lo que juego yo. Es verdad que ahí vienen las variantes, y bueno, yo voy a intentar, yo sé que ellos van a salir a aguantar un poquito, no me van a venir a presionar porque saben que tienen todo lo de perder. Entonces esta semana variaremos un poquito la salida de balón y cómo atacarle a ellos, que ellos lo único que hacen es eso, tienen una defensa que por arriba va muy bien, pero bueno, por abajo no. Entonces, la debilidad ya sabemos dónde la tiene. Y bueno, y no, tenemos una semana para preparar el partido, y espero de que se prepare bien y que después el plan de partido que se lleve surta efecto, y no como esta semana, que es surtió efecto 60 minutos, sino que surta efecto los 90. Los 90. Y incluso el añadido también, que es importante, ¿no? En esta categoría, que es que, bueno, pues ya lo habéis comprobado, ¿no? En vuestras propias carnes, ¿no? Que 10 minutos malos, una desconexión de 10 minutos, os hace perder, en este caso, hasta 4 puntos, ¿eh? Porque los de San Roque, Algeciras, los tres de ayer, al final son 4 o 5 puntos que bueno, pues que hacen que el Ubrique pues podría estar ahí con 6, 7, 8 puntos, en una zona un poco más tranquila, y bueno, siguiendo buscando esa racha dinámica, o esa dinámica buena, esa racha buena que os haga encontrar vuestro sitio. Meji, ¿con qué último mensaje nos vamos? Pues nada, que pedirle perdón a la gente que estuvo ayer, que fue a ver el equipo a BG y se tuvo que traer la mala sensación, el mal sabor de boca que nos traímos casi todos. Pero bueno, que seguimos trabajando, que esto es, seguimos en una carrera de larga distancia y bueno, la meta, esperemos que cuando lleguemos a la meta el equipo esté entre los que se cuelguen una medallita, por lo menos tener un diploma de participar, no de los que te echan pa siquiera. Pues esperemos que así sea, con la confianza de que será así. Meji, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Saludos, Rubén. La jornada quinta de esta segunda andaluza senior que nos deja los siguientes resultados. Novajarilla 1, Jerez Club Deportivo 2, Club Deportivo San Roque 3, Grupo de Empresa Bazán 0, Chipiona 2, Real Malompédica Calinense 2, Algeciras 1, Gédula 1, Tesorillo 3, Juventud Saluqueña 2, Olvera 0, Chiclana Industrial 2, Jimena Athletic 0, Club Deportivo El Torno 1. Además de este Bejer Balompié 4, Ubrique Club de Fútbol 2. La clasificación, bueno, pues ya la hemos repasado más o menos con Chiclana Industrial, Balompédica Calinense 13 puntos, 12 tienen San Roque, Olvera y Juventud Saluqueña por detrás. Por abajo, Novajarilla es colista con un punto, Jimena Athletic tiene dos y con tres puntos están el Grupo de Empresa Bazán, el Ubrique Club de Fútbol y el Jerez Club Deportivo con 4-1. De los que tiene el Ubrique Club de Fútbol queda el Bejer Balompié y el Gédula, que es décimo. Jornada la próxima en la que el Ubrique recibe a la Unión Deportiva Tesorillo y en la que equipos que están ahí en la zona, en esa zona baja, pues se enfrentan entre ellos, como por ejemplo el duelo entre el Jerez Club Deportivo El Bejar Balompié y el Grupo de Empresa Bazán contra el Novajarilla. Por tanto, jornada que de conseguir los tres puntos el Ubrique podría ser muy fructífera para los intereses del equipo de Meji. Nosotros que así lo vamos a dejar, así nos vamos a despedir. Volveremos mañana martes a partir de las 4:30 aquí en la tarde con deporte y con empleo. Tan solo queda daros las gracias por estar ahí un día más, desearos un feliz resto de tarde y enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Love will make you grow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the wall. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Our call, we rise and we